Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hace tiempo no sé de ti. Espero estés feliz así. ¿Cómo te va? Hay algo que te quiero decir. Perdona si te lo escribo aquí. Cada día luce más bella, ah, desde que andaba en la escuela, ah, quería que sea mi doncella, ah, y ahora no, y ahora no, y ahora no. Me pediste que me fuera, ah, buscaste otro que te quiera, ah, y lo hiciste a tu manera, ah. No fui yo, no fui yo, no fui yo. Sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. Nunca acepté perderte. Aún sigues en mi mente. Sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. ¿Qué puedo decir si no estás aquí? Ya nada es igual. Hola, hola, hola, hola. Buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Bienvenido al ranking de la radio. Aquí estamos comenzando, como todos los fines de semana, el ranking de la radio. Estamos comenzando esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Quería que sea mi doncella. Comenzamos con Ruggiero haciendo vela. Que me fuera, buscaste otro que te quiera, y lo hiciste a tu manera. Programa de hoy dedicado a todas las madres, a mi mamá, la mamá de Laura Moreira, nuestra musicalizadora, así que también se lo dedicamos a Laura también, a la mamá de Lau, a Carmen, un beso gigante, a mi mamá Mabel, en los controles lo tenemos a Adrián Gómez también, un abrazo gigante a la mamá de Adrián. Creo que una de las mujeres que mejor asado hace, la mamá de Adrián, nuestro operador técnico. Es espectacular los asados que hace. Musicalizando, como dije, Laura Moreira. Nico Alfaro en las locuciones, un abrazo gigante también a Nico. A su madre también, obviamente, a toda su familia también, papá, él, así que a su mujer y a los chicos. Fin de semana donde se celebra el Día de la Madre en Argentina, por eso estamos en muchos países del mundo. En Argentina hoy se celebra el Día de la Madre, este fin de semana se celebra el Día de la Madre y queremos dedicar este programa a todas ellas. Arrancamos con Ruggiero haciendo vela. Mi nombre es Walter González. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Todo presentado. Te tengo que decir que arrancamos con Ruggiero, ya te lo dije varias veces. Canción de la semana pasada estaba en el puesto número 15 de esta cuenta regresiva. Te recuerdo que acá repasamos las 20 más votadas de las 40 canciones que tenés en el ranking en total. 40 canciones. Y hoy Ruggiero se ubica en el puesto número 24. Sí, hablamos de descensos en el ranking. Del puesto número 15 nos fuimos al puesto número 24. Estaría quedando en el 21 si no fuese que en esos lugares se ubican los ingresos de todas las semanas. Hoy hay 3 ingresos, 21, 22 y puesto número 23, los 3 ingresos de esta semana. En un rato veremos de quiénes se tratan. Estoy hablando de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Además, hoy te vamos a presentar nuevamente 6 nominados. De esos 6, el próximo finde ingresan los 3 más votados por vos. Y atención, que va a ser la última semana que vas a votar por estas canciones que están en el ranking. Sí, porque el próximo finde, recordamos que el 31 y primero va a ser nuestro último programa de este 2020. Se nos fue el año volando. 31, sábado 31 y primero de noviembre. Estoy bien, primero de noviembre va a ser el último programa que hagamos en las 20 más votadas. Por lo tanto, esa semana del 26 al 30 vamos a hacer un especial con las mejores canciones de este 2020. Pueden ser que estén estas canciones que están en el ranking, como pueden ser algunas de las que han sonado mucho en este 2020. Así que es del 26 al 30 vas a estar votando esas canciones. Esta semana va a ser la última semana que votes por estas canciones que están ahora en el ranking. Igual te la voy explicando durante el programa. Nico Alfaro en las locuciones, que ya te presenta el puesto número 20 de esta semana.

se fue, como el que pierde la partida y anda y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue. Puesto número 18 esta semana para los chicos de Mía, que sonaban haciendo 2,50. Estamos en la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Como todos los fines de semana, hacemos las 20 más votadas, el ranking de la radio, y suena David Bisbal con esta canción titulada Amor, Amé. Amor, amé. Como lo viejo despierta lo nuevo, como la vida perdona el recuerdo. Amor, amé, amor, amé. Como tu rima enamora mi beso. David Bisbal, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 30 del ranking. Hoy hablamos de descensos, lamentablemente. Descenso de 2 lugares, puesto número 32 para Amor, Amé. Amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Ahora sé que tienes. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 18 con los chicos de Mía, y vamos a hablar por primera vez de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Esta semana te aseguro que va a ser complicada las votos con la sección de nominados. Una canción mejor que la otra, a mi gusto. Yo ingresarían los 6, si fuese para mi gusto. Ya lo vamos a ir conociendo con el transcurso del programa, pero bueno, vamos a arrancar. El primer nominado que tenemos en el día de hoy van a ser los chicos de Reik. Reik, que sacan esta canción que ya conocemos, Con la falta que me haces, ahora junto al grupo Firme. Escuchala si te... Grupo Firme. Escuchalo, y si te gusta, a votarlo. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos este fin de semana, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Recordá que los votos los registrás de lunes a viernes. Ahora no lo vas a poder hacer. De lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Primeros nominados entonces, los chicos de Reik haciendo Con la falta que me haces junto al grupo Firme. Te pienso con la madrugada, con la falta que me haces. Haces de la nada todo, todo y luego me deshaces. Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada. Pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría. ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abraces, con la falta que me haces. Así es, mi amigo Jesús. No todo lo que pensamos se puede hacer realidad. Así suenan nuestros amigos de Reik. Que entonces dime cómo comprender. Explícame si me soltaste o te solté. ¿Qué nos pasó? ¿Fuiste o fui yo? ¿Cuánto le debí al destino? ¿Cuánto que contigo se cobró? Con la falta que me haces. con la falta que me haces. Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada. Falta que me haces con la falta.